Bienvenidos a una edición más de su programa A Viva Voz, la voz en la radio que está restaurando tu vida a una verdadera relación personal e íntima con tu Creador mediante el estudio y la aplicación de su palabra a tu diario vivir. En A Viva Voz estamos entregados a la tarea de difundir las buenas nuevas de salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador de nuestra alma. Nuestra misión también es la de impartir las enseñanzas de Jesucristo y de sus apóstoles a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, acompáñanos en el estudio de la palabra de Dios, en la voz de tu hermano y amigo, Felipe Watkinson.